Buenas, estoy aquí con Pablo Rosicky. ¿Su cargo en UCAM? Entrenador de deportes de la universidad. ¿Qué supone para una entidad como la UCAM situar la bandera aquí en la sede de la liga? Hombre, lo primero es un orgullo. Pues la verdad es que es muy complicado poder estar aquí y poder formar parte de los equipos profesionales de España con el nivel que hay. Y por otra parte también es posicionar también a un equipo nuevo, un equipo con una propiedad de una universidad, algo nuevo, algo diferente dentro del panorama profesional. ¿Qué valores refleja la bandera de UCAM aquí en la liga? Hombre, la universidad es conocida porque además del baloncesto tenemos también deportistas olímpicos, tenemos una cantidad de deportistas que se ha caracterizado desde hace mucho tiempo así por el apoyo al deportista en sí, a la persona, a la formación de la persona, a la formación a lo que supone el deporte como complementación a la persona y más en el deporte profesional. El deporte profesional a lo mejor se ha dejado un poco de lado y lo que queremos precisamente es que todos los deportistas profesionales tengan esas opciones de estudiar y posicionar a la universidad. La universidad posiciona el club y el club posiciona a la universidad y yo creo que es un poco todo. Al final es desarrollar un área más del deporte que venimos desarrollando desde hace 20 años. ¿Y un mensaje que le lanzaría a la afición? Pues que vengan a abonarse, que van a disfrutar de un grandes equipos, que van a disfrutar de un gran equipo que será el UCAM y que podremos tener un año un fútbol de mucho nivel ahí en la condomina. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti.